Desde marzo de este año, el área de economía social se puso en la espalda el gran trabajo de poder ayudar a los gerentes de la Plaza Perú a organizarse. Esto está siendo acompañado por un proyecto ejecutivo de remodelación y acondicionamiento de la plaza del Don Bosco. En este sentido es un gran trabajo social el que venimos haciendo, reuniéndonos cada 15 días con ellos. Vale repetir que ya se han constituido en comisión, ya tienen libro de actas. Cada 15 días nos reunimos con la gente del municipio para tratar diversos temas y poder empezar a implementar un reglamento interno de funcionamiento. En eso se construyó a través de consensos en reuniones que han tenido ellos. Y bueno, y de acá una parte venimos tratando el tema de convivencia, el tema de la basura, la reunión con excelentes resultados. Diferentes funcionarios de la municipalidad han participado de estas reuniones y la verdad es que el trabajo conjunto está dando sus frutos. Este jueves es una nueva reunión con ellos para abordar algunos temas que ya teníamos en la agenda, sobre todo el tema de la basura. Basura que por ahí no son ellos los generadores de la gran cantidad de residuos que hay. Se ha hecho una prueba piloto de poder sacar el contenedor que tiene la plaza porque los vecinos del lugar, sin tener mucho cuidado, van y dejan ahí residuos y después los que son culpables son los del trueque. Entonces, bueno, estamos tratando de hacer un mejor manejo de la basura para que nadie se vea perjudicado. También el tema de la reunión es poder ver si entre las áreas del municipio de competencia podemos dejar la posibilidad de que los días domingos también se instalen con feria de verduras únicamente.